Venga, venga, que empieza la última semana de junio a caballo con la primera de julio. ¿Qué pasa, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco. Pequeño Ternasco 434, Metallica Black List, no, Metallica Black Sheet. Y es que después de escuchar la versión que le ha hecho Juanes del Enter Sandman, le he cambiado directamente el título. Pero estamos arrancando este episodio del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda, con la gente de Chalice of Sin. Una nueva banda montada ad hoc para Wave Black, Scryson Glory y más bandas, y su álbum debut homónimo, Secret Shrine. No me acuerdo qué era la traducción, pero no por no saberla, sino que no me acuerdo ahora la palabra en español. No sé qué, como sepulcro sagrado o algo así es. Vamos a ir saludando a toda la gente que me hace llegar al WhatsApp, vía WhatsApp personal o a través de la tribu, del chat de la tribu Ternasca, de WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Me hago yo unos follones para presentar esto, en fin. Que bueno, que vamos a ir saludándoos a todos los que nos estáis diciendo, indicando que estáis escuchando en directo. El primer saludo nos llega desde las Baleares de Mallorca. El Rey Salitre, ese Sebas, una de las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock.com. Que cunda el ejemplo, copón. Mira, nos llegan saludos por aquí de Alfredo Piedrafita, Nafarroa Pride. Mana Farroa Pride, esa Aurora de Taúres Zurdos. También tenemos saludos a Roz Style, el Nachete, Rosa Rosae. ¿Cuánto tiempo sin saber de Nachete? ¡Hombre, Nachete! ¡Besos! Y saludos desde aquí, desde nuestra localidad, desde el sampler, ese Armando. Y desde el Levante, desde Lorca, desde Murcia, nuestra Anica Ternasquica. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Antes de ir con esos titulares que nos ha dejado el fin de semana rockero y metalero, vamos con más saludos, que todavía nos llegan más, nos quedaba gente por saludar, claro que sí. ¡Está alto esa terrascación! ¡Manda Farroa Pride desde Murchante, Sanhammer! ¿Cómo me mola la versión esta de Thunderstruck? ¡De más a la voz style desde Epila, Eli Creator! Nos llegan saludos desde la capital de Españistán, ¡ese Chetos! Y también de nuestra querida Belén. Hombre, Zaragoza Style de Pro, el auténtico, ese Rubén, que hoy sí que está la cucha en directo. Y un saludo enorme para la CAN del Comando Pum Galicia Alicante, a la cabeza Fer, SCS Magallanes, ¡aupa! Bueno, os iremos saludando conforme entre nos indiquéis que estáis a la escucha. Creo que teníamos a gente desde Argentina, gente desde Alemania, pero bueno, ya nos soltarán el gros si es que están, si tienen mi número WhatsApp, claro. O si pertenecen a la tribu de Nazca, que ¿cómo se hace? Pues ya lo sabes, entras en https barra, dos puntos barra barra bit.com Li con Y y rellenas el formulario y yo te mando un WhatsApp y te meto a la tribu Tarasca. Vamos a por esos titulares, Roxa Rosae. Johnny Solinger, el Stingrón, fallece a los 55 años. Pues sí, arrancamos con una mala, pésima noticia, como es el fallecimiento del que fuera vocalista de Skid Row entre el año 99 y 2015, que arrastraba problemas de hígado desde hace un mes, bueno, que se lo ha llevado en un plis plas. Además, a este muchacho, mira, con Sebastian Bach no hemos tenido la fortuna de ver actuar a Skid Row, pero con este chico, con Johnny Solinger, sí que lo pudimos ver. Para allá por el 2003-2004, creo, en Madrid, en la sala Caracol, que fuimos de propio a verlo para estrenar la furgoneta. Sí, la sí, fragoneta sí. De Pequeño Ternasco, que ya no está. Más titulares. El Roar reaparece en la lista de singles del Reino Unido. Así al menos se informa en un reporte sobre el ranking de ventas semanales en el país de las Islas Británicas, elaborado por la compañía Official Charts. En realidad, a ver, no es que haya vuelto el rock a las listas británicas. En realidad es pop punk y bastante barato, ¿eh? Olivia Rodrigo, una chica que ha salido, bueno, cantante de películas de Disney. Los Maneskin, los italianos estos que no se meten rayas. Y Willow Smith, la hija de Will Smith, que en vez de por el rap le ha dado por el punk. Esas tres artistas, entre comillas, encabezan ahora mismo las listas británicas. Y han aprovechado pues desde alguna que otra vez para decir que reaparece el rock en el UK, ¿sabes? En the United Kingdom. Saludos a nuestra cantadora de serpientes desde Alemania, desde Osnabrück, esa Mercedes Serrada, el programa Mixtape, ya sabes, todos los martes a las 22:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rock, durante todo este mes de julio, que esta nos guarda vacaciones hasta agosto. ¡Aupai! Bueno, igual no es todo el mes de julio, pero que continúa. Bueno, vamos a por el titular que ha dado, pues valga la redundancia, título al episodio número 434 de Pequeño Ternasco. De Metallica Blacklist. Pues sí, la lista negra de Metallica. Yo le he cambiado el título por Black Sheep, pero como Blacklist, la lista negra también mola, ¿eh? No sé si la han pensado, han sido consecuentes. Al final han sido consecuentes. Los de San Francisco, que para conmemorar el 30 aniversario de The Black Album, han propuesto la creación del disco tributo de Metallica Blacklist, la lista negra de Metallica, que contará con la participación de 53 artistas no rockeros mayormente. Jota Balvin, Juanes, Mon Laferte, Weezer, Miley Cyrus, Corey Taylor, Elton John, Ghost, Dave Gahan y unos cuantos más realizarán nuevas versiones de las pistas clásicas del emblemático y más vendido álbum de los Metallica. Pero claro, con solo escuchar la de Juanes ya le cambia el título al disco. De Blacklist a Black Sheep. Vaya mierda, pero mierda negra, negruzca, asquerosa. Siempre se ha dicho que para gusto los colores, pues este solo tiene uno. Venga, va a titular, Rox Arosae. Está en día como hoy. Sección, ¿cómo se dice? Efemérides. Tal día como hoy se lanzó el Fly on the Wall de los AC/DC. En 1985, no menos. Tal día como hoy, también hace montón de años, Led Zeppelin se presentó en vivo en el Tucson Community Center de Arizona. Y tal día como hoy, el Open Up and Say, segundo trabajo de los Poison del año 1988, alcanzó el disco de oro. Fíjate qué bien que íbamos de noticias, que he tenido que tirar de efemérides. Pero nos queda un último titular, Roxa Rosae. Smith Cosen estrena el vídeo de Solar Five. Pues vamos a escucharlo ya. Está dando mucho de sí el proyecto de los guitarristas Adrian Smith, Iron Maiden y Richie Kotzen de Winner Dogs. Smith y Kotzen es el nombre de ese proyecto, de este dúo de superestrellas del rock metal internacional. Y acaban de estrenar videoclip de la sexta canción de su debut discográfico homónimo, Smith y Kotzen. Solar Fire, fuego solar, que es lo que nos está cayendo, que para eso estamos en verano, go. Más saludos desde Nafarroa, Nafarroa Pride, desde Iruña, ese Nacho que dice que aupa y que asco de lunes. Menos asco te dará que estás escuchando Pequeño Ternasco. ¿Cómo mejora la cosa? ¿Cómo mejora la cosa? Me. baila nena con Metallica. Asalto Mata Radio, ¿no? .com. Joder, podían haber metido también esta cuña de coña en el disco este Black Sheep de los Metallica. Pues sí. Me niego a poner una puñetera cover de ese disco. Me niego, así que no la pidáis. Lo que no me niego es echar un vistazo periódicamente al canal de YouTube del Bill McClintock, el puto amo de los mashups. Que a este también lo podían haber incluido cualquiera de los masas que hace con canciones de Metallica que son absolutamente espectaculares. En esta ocasión ha mezclado el Black Friday de Steely Dan con el Seek and Destroy de Metallica, algunos toques de pincelada del For Wonderable Tolls de Metallica también y otras pinceladas también aprovechando el tema Love Gun de los Kiss. ¡Una auténtica maravilla! Por supuesto, en la recontraversión de Pequeño Ternasco. Hasta los United States, sea quien nos esté escuchando. Saludos hasta Venezuela, que estoy convencido que es nuestro compañero y Ternasco Carlos del programa Sobre las Dosis. Hoy, además, a las 21:00, sonando en asaltomatarradiorock.com. Radio.com. Venga, y con esta cuña de coña dejamos de dar la vara ya con el Black Sheep de Metallica. Estamos escuchando al trío canadiense de Ontario, concretamente The Tea Party, que tras dos primeros EPs acaban de lanzar nuevo sencillo, un nuevo sencillo de lo más veraniego, su título Summertime. No veas que bien entra la cancioncilla esta cuando te pones el ventilador. Come on now, bring the party into the room. Play some Led Zeppelin, T-Rex, or give me Neil's Hollis Moon. Hay un poquito de Logroño Power, que no falte ese Diego. Yes, it is now. pasando mal a la de horror. Me quiere el rasgo. Esto que escuchas es Scream to Sky y su más reciente sencillo, La Última Rosa. Porque la primera la tengo yo aquí al lado. Gracias, mi chico. Pues esto es lo más, el último material presentado por este jovencísimo cuarteto rock metal punk mexicano, que se definen como una banda que crea canciones desde el alma y no para satisfacer a las masas. Saludos hasta México, hasta Chile y también hasta Alemania. No sé quién es, pero Mercedes, no estás sola escuchándonos desde tierras teutonas.

llegan hasta Pequeño Ternasco los Reyes de la Resurrección, Resurrection Kings. El 16 de este mes sale Sky Geyser, segundo álbum para la formación en la que milita el veterano, veteranísimo batera Vinny Appice. Que por no hacer el chiste del foie gras, voy a decirlo el castellanizado, el apellido. Ápice. No tiene un ápice de tonto. Esto se titula Walls on Fire, mundos ardiendo. Y otro que está on fire escuchando Pequeño Ternasco es Pedro de los Black Bomber, otra de las bandas asociadas a Salto Mata, RadioRock.com, que últimamente están que lo tiran regalando cervezas. ¡Aupa! Y eso es Black Bomber, ese Pedro desde Gelbierzo. Cerramos el bloque de novedades a casco porro con esta interesante propuesta musical a cargo de este alocado trío de Arkansas que presenta su segundo larga duración, titulado Eternal Meditations of a Deathless Crown, meditaciones eternas de una corona muerta o yo que sé. Esto se titula Peace Seeker y ellos son Bones of the Earth. amor. Después de esta bizarrada de salto de cuña, vete tú a saber por qué. Vamos con la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. A ver, podríamos decir que esto es un titular tipo, porque nos ha pasado ya bastante. Yo recuerdo unas cuantas ocasiones que nos hemos encontrado noticias o bizarradas parecidas. Vamos con el primer titular, Roxa Rosaez. Una mujer con dolor crónico descubre que lleva 37 años con una ficha de parchís dentro de la nariz. Juguetes para compartir. Bueno, más que para compartir, para esnifar. Los que tenéis niños pequeños sabéis el cuidado que hay que tener con las cosas, con los juguetes de pequeño tamaño. Algunos accidentes pueden tener consecuencias graves o al menos duraderas. Es precisamente lo que le sucedió a Mary McCarthy, una mujer neozelandesa de 45 años que sufría dolor crónico en la nariz y ahora ha descubierto el motivo. Una ficha de un juego de mesa que se introdujo en una fosa nasal cuando era niña y que ha estado 37 años alojada ahí. Tal y como recoge una información del Daily Mail, la mujer se sometió a una PCR para detectar si tenía coronavirus. Y después de que le introdujeran el hisopo por la nariz, el dolor y las molestias empeoraron, detectándose una infección. Que casi me parece poco. Los médicos detectaron un cuerpo extraño y la mujer fue sometida a una operación quirúrgica de urgencia en la que los sorprendidos cirujanos hallaron una pieza amarilla. Claro, por eso no se distinguía con los mocos. Que había creado calcificaciones a su alrededor, procedente del popular juego de mesa. La mujer que por primera vez en 37 años puede respirar por el caño derecho de la nariz recordó entonces pues que siendo una niña y jugando con sus hermanos se metió varias fichas para jugar a expulsarlas exhalando por la nariz. Venga, ¿qué rastro hacemos hoy? Vamos a meternos las fichas. Es que los críos, es que de críos tenemos unas ideas. Unas ocurrencias. A mí, desde luego, yo recuerdo que lo hacían muchos niños, a mí nunca se me ocurrió. A mí tampoco se me ocurrió meterme nada. Luego ya vi los polvicos blancos esos y ya fue todo. Eso ya era otra cosa. Bueno, pues ahí estaban pasándoselo tan ricamente, expulsando fichas del parchís por la nariz, pero en una de las ocasiones la pieza que inhaló se le quedó ahí dentro de las fosas nasales y no la pudo sacar. ¿Qué pasa? Que la pequeña Mari tenía miedo de contarle a su madre lo que había hecho y con el tiempo se fue olvidando de su trastada. Joder, pero del todo. Pese a que desde entonces tuvo problemas para respirar, que ahora, 37 años después, ha superado. Y ha declarado a los medios, después de casi 4 décadas, por fin vuelvo a sentirme bien. Y sí, sí, lo ha dicho en perfecto galego. Sentirme bien, os barbansónicos, sonando en Pequeño Ternasco. Formados en 2018, tras una demo y un EP, llega el nuevo single digital de este trío garaje punk galego de A Pobra do Caramiñal, que pasa de onanismos musicales, dicen. Dice Belén, parchís, achís. Mercedes dice que no se les puede dejar solas a las criaturas. Y Pedro dice que le subió el cociente intelectual a 120, como a Homer. Me parece a mí que no. Si no hubiera tardado, no hubiera tardado tanto en darse cuenta. Ahí está la Catalonia Crew representada por Des, que ya está a la escucha. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Segunda bizarrada de este antepenúltimo día del mes de junio. Roxa Rosae. Extremismo italiano. Hasta luego, Luca. ¿Qué italiano me ha quedado esto con el chiquito, eh? Extremismo italiano, hasta luego Lucas, que no quiero saber nada yo de extremismos. El eterno debate de la pizza con piña puede volverse serio cuando provoca discusiones de pareja. Es lo que le sucedió a una TikToker estadounidense que se lo estaba preguntando en broma a su novio para ver su reacción. Pero él le contestó completamente en serio y le pidió que por favor, no pidiera ese ingrediente porque le daba vergüenza. Cariño, ¿crees que si le pido pizza en la piña en la pizza me la pondrían? Fue la sencilla pregunta que le hizo Sara a su prometido italiano, Carlo. Sin embargo, él la miró fijamente y se asustó, pues se encontraban en su restaurante italiano de confianza. No lo sé, pero si haces algo así, no puedo seguir viniendo aquí, le respondió él. Ante esto, Sara le dijo que no entendía qué había de malo en ello, pues es algo común en Estados Unidos. Y Carol le contestó, sé que lo hacen en los Estados Unidos, lo he probado y está bien, está bueno. No puedo decir que no los que no sea así. Pero si alguien sabe que eres mi prometida y pide piña, me tengo que ir del país, argumentó. Se desconoce lo que pasó finalmente y si Carlos se tuvo que mudar de barrio o de continente. Pero lo cierto es que hay una pregunta que no consigue sacarse de la cabeza. Ma cosa ho fatto io per meritarmi questo? Castigo. Que si charras un poco de inglés sabrás que se dice pain. Nuevo adelanto o sencillo simplemente de los metaleros industriales suecos tras 5 años de silencio. Ya te ofrecimos el primero y este segundo se titula Fiesta en mi cabeza, Party in my head. El relleno. Has decidido comenzar una nueva vida, salir de la oscuridad, mirarte al espejo, volver a reír, volver a llorar, dejar de ser un juguete roto. Pues no me ha gustado mucho el disco este balcánico que se han marcado los boicots, pero claro, si canta Aurora Beltrán y toca Alfredo Piedrafita, pues ya como que me convence un poco más. En el mar, juntos tú y yo, volamos tan alto. Esto se titula Solos tú y yo, uno de los temas incluidos en ese disco acústico balcánico de los madrileños Boicot. Juntos tú y yo, muy bien apuntado, Rosa. Ya solo me faltaba presentar más la canción.